amaneció lloviendo, yo sentí en la cama. Tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé qué hacer. No voy a enloquecer. No sé nada de ti. Pensando en ti me aprisiona, me duele, ya no sé qué hacer. Sin ti las noches son largas y fiales de que te perdí. Quiero que vuelvas y tenerte aquí. Amaneció lloviendo, yo siento en la cama. Tu amor salió por la ventana. Te extraño tanto y no sé qué hacer. Salió por la ventana. Extraño tanto y no sé qué hacer. CFR Records.